Sección 2.1 de Obras de Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Églogas. En medio del invierno está templada. Albanio. En medio del invierno está templada el agua dulce de esta clara fuente, y en el verano más que nieve helada. Oh, claras ondas, cómo veo presente, en viéndoos, la memoria de aquel día, de que el alma temblar y arder se siente. En vuestra claridad vi mi alegría escurecerse toda y enturbiarse. Cuando os cobré, perdí mi compañía. ¿A quién pudiera igual tormento darse, que con lo que descansa otro afligido, venga mi corazón a atormentarse? El dulce murmurar de este ruido, el mover de los árboles al viento, el suave olor del prado florecido, podrían tornar, de enfermo y descontento, cualquier pastor del mundo alegre y sano. Yo solo, en tanto, bien morir me siento. ¡Oh hermosura sobre el ser humano! ¡Oh claros ojos! ¡Oh cabellos de oro! ¡Oh cuello de marfil! ¡Oh, blanca mano! ¿Cómo puede ora ser que en triste lloro se convirtiese tan alegre vida y en tal pobreza todo mi tesoro? Quiero mudar lugar, y a la partida quizá me dejará parte del daño que tiene el alma casi consumida. ¡Cuán vano imaginar! ¡Cuán claro engaño es darme yo a entender que compartirme de mí se ha de partir un mal tamaño! ¡Ay, miembros fatigados! ¡Y cuán firme es el dolor que os cansa y enflaquece! ¡Oh, si pudiese un rato aquí dormirme, al que velando el bien nunca se ofrece, quizá que el sueño le dará durmiendo algún placer que presto desfallece! En tus manos, oh sueño, me encomiendo. Salicio. ¿Cuán bienaventurado aquel puede llamarse que con la dulce soledad se abraza y vive descuidado y lejos de empacharse en lo que al alma impide y embaraza? No ve la llena plaza, ni la soberbia puerta de los grandes señores, ni los aduladores, a quien la hambre del favor despierta. No le será forzoso rogar, fingir, temer y estar quejoso. A la sombra holgando de un alto pino o roble, o de alguna robusta y verde encina, el ganado contando de su manada pobre, que por la verde selva se avecina. Plata cendrada y fina, oro luciente y puro, baja y vil le parece, y tanto lo aborrece, que aun no piensa que de ello está seguro, y como está en su seso, rehuye la cerviz del grave peso. Convida a dulce sueño aquel manso ruido del agua que la clara fuente envía, y las aves sin dueño, con canto no aprendido, hinchen el aire de dulce armonía. Háceles compañía a la sombra volando, y entre varios olores, gustando tiernas flores, la solícita abeja susurrando, los árboles y el viento al sueño ayudan con su movimiento. ¿Quién duerme aquí? ¿Dó está que no le veo? ¡Oh, helo allí! Dichoso tú, que aflojas la cuerda al pensamiento o al deseo. ¡Oh, natura! ¡Cuán pocas obras cojas en el mundo son hechas por tu mano! Creciendo el bien, menguando las congojas, el sueño diste al corazón humano para que al despertar más se alegrase del estado gozoso, alegre y sano. Que, como si de nuevo le hallase, hace aquel intervalo que ha pasado, que el nuevo gusto nunca al bien se pase. Y al que de pensamiento fatigado, el sueño baña con licor piadoso, curando el corazón despedazado, aquel breve descanso, aquel reposo, basta para cobrar de nuevo aliento con que se pase el curso trabajoso. Llegarme quiero cerca con buen tiento, y ver si de mí fuere conocido, si es del número triste o del contento. ¿Albanio es este que está aquí dormido, o yo conozco mal? Albanio es, cierto. Duerme, garzón cansado y afligido. Por cuán mejor librado tengo un muerto que acaba el curso de la vida humana y es reducido a más seguro puerto que el que, viviendo acá de vida ufana y de estado gozoso, noble y alto, es derrocado de fortuna insana. Dicen que este mancebo dio un gran salto, que de amorosos bienes fue abundante, y agora es pobre, miserable y falto. No sé la historia bien, mas quien delante se halló al duelo me contó algún poco del grave caso de este pobre amante. Albanio. ¿Es esto sueño o ciertamente toco la blanca mano? ¡Ah, sueño! ¿Estás burlando? Yo estábate creyendo como loco. ¡Oh, cuitado de mí! Tú vas volando con prestas alas por la ebúrnea puerta. Yo quédome tendido aquí llorando. ¿No basta el grave mal en que despierta? ¿El alma vive, o por mejor decillo, está muriendo de una vida incierta? Salicio. Albanio, deja el llanto, que en oillo me aflijo. Albanio. ¿Quién presente está a mi duelo? Salicio. Aquí está quien te ayudará a sentillo. Albanio. ¿Aquí estás tú, Salicio? Gran consuelo me fuera en cualquier mal tu compañía, mas tengo en esto por contrario al cielo. Salicio. Parte de tu trabajo ya me había contado Galafrón, que fue presente en aqueste lugar el mismo día, mas no supo decir del accidente la causa principal. Bien que pensaba que era mal que decir no se consiente. Y a la sazón en la ciudad yo estaba, como tú sabes bien, aparejando aquel largo camino que esperaba. Y esto que digo me contaron cuando torné a volver. Mas yo te ruego agora que si esto no es enojoso que demando, que particularmente el punto y hora, la causa, el daño cuentes y el proceso, que el mal comunicado se mejora. Albanio. Con un amigo tal verdad es eso, cuando el mal sufre cura, mi Salicio. Mas este ha penetrado hasta el hueso. Verdad es que la vida y ejercicio común y la amistad que a ti me ayunta mandan que complacerte sea mi oficio. Mas, ¿qué haré? Que el alma ya barrunta, que quiero renovar en la memoria la herida mortal de aguda punta. Y póneme delante aquella gloria pasada y la presente desventura para espantarme de la horrible historia. Por otra parte, pienso que es cordura renovar tanto el mal que me atormenta, que a morir venga de tristeza pura. Y por esto, Salicio, entera cuenta te daré de mi mal como pudiere, aunque el alma rehuya y no consienta. Quise bien, y querré, mientras rigiere aquestos miembros el espíritu mío, aquella por quien muero si muriese. En este amor no entré por desvarío, ni lo traté como otros con engaños, ni fue por elección de mi albedrío. Desde mis tiernos y primeros años, a aquella parte me inclinó mi estrella, y a aquel fiero destino de mis daños, tú conociste bien una doncella, de mi sangre y abuelos descendida, más que la misma hermosura bella. En su verde niñez, siendo ofrecida por montes y por selvas a Diana, ejercitaba allí su edad florida. Yo, que desde la noche a la mañana y de un sol al otro, sin cansarme, seguía la caza con estudio y gana, por deudo y ejercicio a conformarme, vine con ella en tal domestiqueza que de ella un punto no sabía apartarme. Iba de una hora en otra la estrecheza haciéndose mayor, acompañada de un amor sano y lleno de pureza. ¿Qué montaña dejó de ser pisada de nuestros pies? ¿Qué bosque o selva umbrosa no fue de nuestra caza fatigada? Siempre con mano larga y abundosa, con parte de caza visitando el sacro altar de nuestra santa diosa. La colmilluda testa ora llevando el puerco jabalí cerdoso y fiero, del peligro pasado razonando, ora clavando en ciervo ligero, en algún sacro pino, los ganchosos cuernos, con puro corazón sincero, tornábamos contentos y gozosos, y al disponer de lo que nos quedaba, jamás me acuerdo de quedar quejosos. Cualquiera caza a entrambos agradaba, pero la de las simples avecillas menos trabajo y más placer nos daba. En mostrando la aurora sus mejillas de rosa y sus cabellos de oro fino, humedeciendo ya las florecillas, nosotros, yendo fuera del camino, buscábamos un valle, el más secreto y de conversación menos vecino. Aquí, con una red de muy perfecto verde tejida, aquel valle atajábamos muy sin rumor, con paso muy quieto. De dos árboles altos la colgábamos, y habiéndonos un poco lejos ido, hacia la red armada nos tornábamos. Y por lo más espeso y escondido, los árboles y matas sacudiendo, turbábamos el valle con ruido. Zorzales, tordos, mirlas, que temiendo delante de nosotros, espantados del peligro menor, iban huyendo, daban en el mayor, desatinados, quedando en la sutil red engañosa, confusamente todos enredados. Y entonces era bellos una cosa extraña y agradable, dando gritos y con voz lamentándose quejosa. Algunos de ellos, que eran infinitos, su libertad buscaban revolando. Otros estaban míseros y aflitos. Al fin, las cuerdas de la red tirando, llevábamosla juntos casi llena, la caza a cuestas y la red cargando. Cuando el húmedo otoño ya refrena del seco estío el gran calor ardiente, y va faltando sombra a Filomena con otra caza de esta diferente, aunque también de vida ociosa y blanda, pasábamos el tiempo alegremente. Entonces siempre, como sabes, anda de estorninos volando a cada parte, de acá y allá, la espesa y negra banda. Y cierto a que esto es cosa de contarte, cómo los que andaban por viento usábamos también de astucia y arte. Uno vivo primero de aquel cuento tomábamos, y en esto sin fatiga era cumplido luego nuestro intento, al pie del cual un hilo, untado en liga, atando, le soltábamos al punto que vía volar aquella banda amiga. Apenas era suelto, cuando junto estaba con los otros y mezclado, secutando el efecto de su asunto, a cuantos era el hilo enmarañado por alas o por pies o por cabeza, todos venían al suelo mal su grado. Andaban forcejando una gran pieza a su pesar y a mucho placer nuestro, que así de un mal ajeno bien se empieza. Acuérdeseme agora que el siniestro canto de la corneja y el agüero para escapar no le fue maestro. Cuando una de ellas, como es muy ligero, a nuestras manos viva nos venía, era ocasión de más de un prisionero, la cual a un llano grande yo traía, a do muchas cornejas andar juntas o por el suelo o por el aire vía. Clavándola en la tierra por las puntas extremas de las alas sin rompellas, seguíase lo que apenas tuvo runtas. Parecía que mirando a las estrellas, clavada boca arriba en aquel suelo, estaba a contemplar el curso de ellas. De allí nos alejábamos, y el cielo rompía con gritos ella, y convocaba de las cornejas el supremo vuelo. En un solo momento se ayuntaba una gran muchedumbre presurosa a socorrer la que en el suelo estaba. Cercábanla, y alguna, más piadosa del mal ajeno de la compañera que del suyo avisada y temerosa, llegábase muy cerca, y la primera que esto hacía pagaba su inocencia con prisión o con muerte lastimera. Con tal fuerza la presa y tal violencia se engarrafaba de la que venía, que no se despidiera sin licencia. Ya puedes ver cuán gran placer sería ver, de una por soltarse y desasirse, de otra por socorrerse la porfía. Al fin la fiera lucha ha de partirse, venía por nuestra mano, y la cuitada, del bien hecho, empezaba a arrepentirse. ¿Qué me dirás si con su mano alzada, haciendo la nocturna centinela, la grúa de nosotros fue engañada? No aprovechaba al Ansar la cautela, ni ser siempre sagaz descubridora de nocturnos engaños con su vela. Ni al blanco cisne que en las aguas mora, por no morir como faetón en fuego, del cual el triste caso canta y llora. Y tú, perdiz cuitada, ¿piensas luego que en huyendo del techo estás segura? En el campo turbamos tu sosiego. A ningún ave o animal natura dotó de tanta astucia que no fuese vencido al fin de nuestra astucia pura. Si por menudo de contarte hubiese de aquesta vida cada partecilla, temo que antes del fin anocheciese. Basta saber que aquesta tan sencilla y tan pura amistad quiso mi hado en diferente especie convertilla. En un amor tan fuerte y tan sobrado, y en un desasosiego no creíble, tal que no me conozco de trocado. El placer de miralla con terrible y fiero desear sentí mezclarse, que siempre me llevaba lo imposible. La pena de esa ausencia vi mudarse, no en pena, no en congoja, en cruda muerte, y en fuego eterno el alma atormentarse. A aqueste estado, en fin, mi dura suerte me trajo poco a poco, y no pensara que contra mí pudiera ser más fuerte, si con mi grave daño no probara que, en comparación de esta, aquella vida cualquiera por descanso la juzgara. Ser debe aquesta historia aborrecida de tus orejas ya, que así atormenta mi lengua y mi memoria entristecida. Decir ya más no es bien que se consienta. Junto todo mi bien perdí en una hora, y esta es la suma, en fin, de aquesta cuenta. Salicio. Albanio, si tu mal comunicaras con otro, que pensaras que tu pena juzgaba como ajena, o que este fuego nunca probó, ni el juego peligroso de que tú estás quejoso, yo confieso que fuera bueno aqueso que ahora haces. Mas, si tú me deshaces con tus quejas, ¿por qué agora me dejas como a extraño sin dar de aqueste daño fin al cuento? ¿Piensas que tu tormento, como nuevo escucho, y que no pruebo, por mi suerte, aquesta viva muerte en las entrañas? Si no con todas mañas ni experiencia esta grave dolencia se desecha, al menos aprovecha, yo te digo, para que de un amigo que adolezca, otro se condolezca, que ha llegado de bien acuchillado a ser maestro. Así que, pues te muestro abiertamente que no estoy inocente de estos males, que aún traigo las señales de las llagas, no es bien que tú te hagas tan esquivo, que mientras estás vivo, ser podría que por alguna vía te avisase y contigo llorase. Que no es malo tener al pie del palo quien se duela del mal y sin cautela te aconseje. Albanio. Tú quieres que forceje y que contraste con quien al fin no basta derrocalle. Amor quiere que calle. Yo no puedo mover el paso un dedo sin gran mengua. Él tiene de mi lengua el movimiento, así que no me siento ser bastante. Salicio. ¿Qué te pone delante que te impida el descubrir tu vida al que aliviarte del mal alguno parte cierto espera? Albanio. Amor quiere que muera sin reparo, y conociendo claro que bastaba lo que yo descansaba en este llanto contigo, a que entre tanto me aliviase, si aquel tiempo probase a sostenerme, por más presto perderme, como injusto, me ha ya quitado el gusto que tenía de echar la pena mía por la boca. Así que ya no toca nada bello, a ti querer sabello ni contallo, a quien solo pasallo le conviene, y muerte solo por alivio tiene. Salicio. ¿Quién es contra su ser tan inhumano que al enemigo entrega su despojo y pone su poder en otra mano? ¿Cómo? ¿Y no tienes ahora algún enojo de ver que amor tu misma lengua ataje o la destaje por tu solo antojo? Albanio. Salicio, amigo, cese este lenguaje. Cierra tu boca. Y más aquí no la abras. Yo siento mi dolor y tú mi ultraje. ¿Para qué son magníficas palabras? ¿Quién te hizo filósofo elocuente siendo pastor de ovejas y de cabras? ¡Oh, cuitado de mí! ¡Cuán fácilmente con expedida lengua y rigurosa el sano da consejos al doliente! Salicio. No te aconsejo yo, ni digo cosa para que debas tú por ella darme respuesta tan aceda y tan odiosa. Ruégote que tu mal quieras contarme, porque de él pueda tanto entristecerme cuanto suelo del bien tuyo alegrarme. Albanio. Pues ya de ti no puedo defenderme, yo tornaré a mi cuento cuando hayas prometido una gracia concederme. Y es que en oyendo el fin, luego te vayas y me dejes llorar mi desventura entre estos pinos solo y estas hayas. Salicio. Aunque pedir tú eso no es cordura, yo seré dulce más que sano amigo y daré bien lugar a tu tristura. Albanio. Ora, Salicio, escucha lo que digo. Y vos, oh ninfas de este bosque umbroso, a doquiera que estáis, estad conmigo. Ya te conté el estado tan dichoso a do me puso amor, si en él yo firme pudiera sostenerme con reposo. Mas, como de callar y de encubrirme de aquella por quien vivo me encendía, llegué ya casi al punto de morirme. Mil veces ella preguntó qué había, y me rogó que el mal le descubriese, que mi rostro y color lo descubría. Mas no acabó con cuanto me dijese, que de mí a su pregunta otra respuesta que un suspiro con lágrimas hubiese. Aconteció que en una ardiente siesta, viniendo de caza fatigados, en el mejor lugar de esta floresta, que es ese donde estamos asentados, a la sombra de un árbol aflojamos las cuerdas a los arcos trabajados. En aquel prado allí nos reclinamos, y del céfiro fresco recogiendo el agradable espíritu, respiramos. Las flores, a los ojos ofreciendo diversidad extraña de pintura, diversamente así estaban oliendo. Y en medio aquesta fuente clara y pura, que como de cristal resplandecía, mostrando abiertamente su hondura, el arena, que de oro parecía, de blancas pedrezuelas variada, por do manaba el agua, se bullía. En derredor, ni sola una pisada de fiera o de pastor o de ganado a la sazón estaba señalada. Después que con el agua resfriado hubimos el calor y juntamente la sed de todo punto mitigado, ella, que con cuidado diligente a conocer mi mal tenía el intento y a escudriñar el ánimo doliente, con nuevo ruego y firme juramento me conjuró y rogó que le contase la causa de mi grave pensamiento. Y si era amor, que no me recelase de hacelle en mi caso manifiesto, y demostralle aquella que yo amase, que me juraba que también en esto el verdadero amor que me tenía con pura voluntad estaba presto. Yo, que tanto callar ya no podía, y claro descubrir menos osaba lo que en el alma triste se sentía, le dije que en aquella fuente clara vería de aquella que yo tanto amaba, abiertamente la hermosa cara. Ella, que ver aquesta deseaba, con menos diligencia discurriendo de aquella con que el paso apresuraba, a la pura fontana fue corriendo, y en viendo el agua, toda fue alterada, en ella su figura sola viendo, y no de otra manera, arrebatada, del agua rehuyó, que si estuviera de la rabiosa enfermedad tocada. Y sin mirarme, desdeñosa y fiera, no sé que allá entre dientes murmurando, me dejó aquí, y aquí quiere que muera. Quedé yo triste y solo allí, culpando mi temerario osar, mi desvarío, la pérdida del bien considerando. Creció de tal manera el dolor mío, y de mi loco error el desconsuelo, que hice de mis lágrimas un río. Fijos los ojos en el alto cielo, estuve boca arriba una gran pieza tendido, sin mudarme en este suelo. Y como de un dolor otro se empieza, el largo llanto, el desvanecimiento, el vano imaginar de la cabeza, de mi gran culpa aquel remordimiento, verme del todo al fin sin esperanza, me trastornaron casi el sentimiento. ¿Cómo de este lugar hice mudanza? No sé, ni quien de aquí me condujese al triste albergo y a mi pobre estanza. Sé que tornando en mí, como estuviese sin comer y dormir bien 4 días, y sin que el cuerpo de un lugar moviese, por otro tanto tiempo no gustaron las ya desamparadas vacas mías, por otro tanto tiempo no gustaron las verdes hierbas ni las aguas frías. Los pequeños hijuelos que hallaron las tetas secas ya de las hambrientas madres, bramando al cielo se quejaron. Las selvas, a su voz también atentas, bramando pareció que respondían, condolidas del daño y descontentas. A que estas cosas nada me movían. Antes, con mi llorar, hacía espantados todos cuanto a verme allí venían. Vinieron los pastores de ganados, vinieron de los sotos los vaqueros, para ser de mi mal de mí informados. Y todos con los gestos lastimeros me preguntaban cuáles habían sido los accidentes de mi mal primeros. A los cuales, en tierra yo tendido, ninguna otra respuesta dar sabía, rompiendo con sollozos mi gemido. Sino de rato en rato les decía: «Vosotros, los del Tajo en su ribera, cantaréis la mi muerte cada día. Este descanso llevaré aunque muera, que cada día cantaréis mi muerte, vosotros, los del Tajo en su ribera». La quinta noche, en fin, mi cruda suerte, queriéndome llamar do se rompiese aquesta tela de la vida fuerte, hizo que de mi choza me saliese por el silencio de la noche escura a buscar un lugar donde muriese. Y caminando por do mi ventura y mis enfermos pies me condujeron, llegué a un barranco de muy gran altura. Luego mis ojos lo reconocieron, que pende sobre el agua, y su cimiento las ondas poco a poco le comieron. Al pie de un olmo hice allí mi asiento, y acordéme que ya con ella estuve pasando allí la siesta al fresco viento. En aquesta memoria me detuve, como si aquesta fuera medicina de mi furor y cuanto mal sostuve. Denunciaba el aurora ya vencina la venida del sol resplandeciente, a quien la tierra, a quien la mar se inclina. Entonces, como cuando el cisne siente el ansia postrimera que le aqueja, y tienta el cuerpo mísero y doliente, con triste y lamentable son se queja, y se despide con funesto canto del espíritu vital que de él se aleja, así, aquejado yo de dolor tanto que el alma abandonaba ya la humana carne, solté la rienda al triste llanto. «¡Oh, fiera!», dije, «más que tigre hircana y más sorda a mis quejas que el ruido embravecido de la mar insana. Heme entregado, heme aquí rendido, he aquí vences, toma los despojos de un cuerpo miserable y afligido. Yo pondré fin del todo a tus enojos, ya no te ofenderá mi rostro triste, mi temerosa voz y húmedos ojos». Quizás tú, que en mi vida no moviste el paso a consolarme en tal estado, ni tu dureza cruda enterneciste, viendo mi cuerpo aquí desamparado, vendrás a arrepentirte y lastimarte, mas tu socorro tarde habrá llegado. ¿Cómo pudiste tan presto olvidarte de aquel tan luengo amor y de sus ciegos nudos en sola un hora desligarte? ¿No se te acuerda de los dulces juegos ya de nuestra niñez, que fueron leña de estos dañosos y encendidos fuegos? Cuando la elfina de esta espesa breña de sus bellotas dulces despojaba, que íbamos a comer sobre esta peña. ¿Quién las castañas tiernas derrocaba del árbol al subir dificultoso? ¿Quién en su limpia falda las llevaba? ¿Cuándo en valle florido, espeso, umbroso, metí jamás el pie, que de él no fuese cargado a ti de flores y oloroso? Jurábasme, si ausente yo estuviese, que ni el agua sabor, ni olor la rosa, ni el prado hierba para ti tuviese. ¿A quién me quejo que no escucha cosa de cuantas digo? ¿Quién debería escucharme? Eco sola me muestra ser piadosa. Respondiéndome prueba con hortarme, como quien probó mal tan importuno, mas no quiere mostrarse y consolarme. Oh, dioses, si allá juntos de consuno de los amantes el cuidado os toca, oh, tú solo, si toca a solo uno, recibid las palabras que la boca echa con la doliente ánima fuera, antes que el cuerpo torne en tierra poca. Oh, náyades, de aquesta mi ribera corrientes moradoras, oh, napeas, guarda del verde bosque verdadera, alce una de vosotras blancas deas, del agua su cabeza rubia un poco, así, ninfa, jamás en tal se vea. Podré decir que con mis quejas toco las divinas orejas, no pudiendo las humanas tocar, cuerdo ni loco. ¡Oh, hermosas oréades, que teniendo el gobierno de selvas y montañas, acá andáis por ellas discurriendo! Dejad de perseguir las alimañas, venid a ver un hombre perseguido, a quien ni valen fuerzas ya ni mañas. ¡Oh, dríades, de amor hermoso nido, dulces y graciosísimas doncellas, que a la tarde salís de lo escondido, con los cabellos rubios, que las bellas espaldas dejan de oro cobijadas! Parad mientes un rato a mis querellas. Y si con ventura conjuradas no estáis, haced que sean las ocasiones de mi muerte aquí siempre celebradas. Oh lobos, oh osos, que por los rincones de estas fieras cavernas, escondidos, estáis oyendo agora mis razones. Quedaos a Dios, que ya vuestros oídos de mi zampoña fueron halagados, y alguna vez de amor enternecidos. Adiós, montañas, adiós, verdes prados, adiós, corrientes ríos espumosos. Vivid sin mí con siglos prolongados, y mientras en el curso presurosos iréis al mar a dalle su tributo, corriendo por los valles pedregosos, haced que aquí se muestre triste luto por quien, viviendo alegre, os alegraba con agradable son y viso enjuto. Porque quien aquí sus vacas abrevaba, por quien ramos de lauro entretejiendo aquí sus fuertes toros coronaba. Estas palabras, tales en diciendo, en pie me alcé por dar ya fin al duro dolor que en vida estaba padeciendo. Y por el paso en que me ves, te juro, que ya me iba a arrojar de do te cuento, con paso largo y corazón seguro, cuando una fuerza súbita de viento vino con tal furor que de una sierra pudiera remover el firme asiento. De espaldas, como atónito, en la tierra desde a gran rato me hallé tendido, que así se halla siempre aquel que yerra. Con más sano discurso en mi sentido, comencé de culpar el presupuesto y temerario error que había seguido, en querer dar con triste muerte al resto de aquesta breve vida fin amargo, no siendo por los hados aún dispuesto. De allí me fui con corazón más largo para esperar la muerte, cuando venga a relevarme de este grave cargo. Bien, has ya visto cuánto me convenga, que pues buscalla a mí no se consiente, ella en buscarme a mí no se detenga. Contado te he de la causa, el accidente, el daño y el proceso todo entero. Cúmpleme tu promesa prestamente, y si mi amigo cierto y verdadero eres, como yo pienso, vete agora. No estorbes un dolor acerbo y fiero al afligido y triste cuando llora. Fin de la sección 2.1.